no se crea que lo quiero aconsejar. Tampoco quiero pelear por pensar de otra manera. No ha de golpear en tapera si es que quiere conversar. Pero sí debo aclarar, pa' que no perdamos tiempo, que hay un solo fundamento que servirá de puntal. Podemos diferenciar mil conceptos diferentes, pero cuidado que la mente no nos quiera traicionar. Empecemos por aceptar que hay un solo mediador, un espíritu guiador que nos llevará hasta el Padre. Si no se me achica, compadre, si no se me achica, compadre, ya podemos comenzar. Según me dice usted, que son muchos los caminos, pero cuidado, peregrino, puede marchar al revés. Que usted es sincero, lo sé, lo que me anda creyendo, pero empecemos leyendo para no entrar en matices. La Biblia es clara y nos dice pa' dónde el hombre está yendo. En la carta a los romanos, en el capítulo 3, versículo 23, está bien clara la mano. Dice que todos pecamos y destituidos de él. Y en el capítulo 6 reafirma esta gran verdad. Y a Jesucristo nos da para reconciliarnos con él. Yo sé que muchos se ofrecen con promesas tentadoras, ofertas halagadoras que tan buenasas parecen, pero después palidecen perdiendo tuito su brillo, mostrando así los colmillos ocultos que tú no viste. Y es cuando empieza el desquite de lo que mal recibiste. Así es, el engañador te ofrece lujo y honor, te llena mucho de flores como sutil tentador, palabras llenas de amor pero esconde bien por dentro gritos de muchos tormentos que al final de tu partida, que al final de tu partida nunca más tendrá salida si no te arrepientes a tiempo. El cacareo a verdad debe estar bien avalado por un giro a 180 grados buscando la santidad. El obrar con sinceridad tiene su fruto después, y en tiempo de desnudez sabrás vivir el momento sin quejas, llantos, lamentos, poniendo a prueba tu fe. Muchos dicen de creer y se ahogan solo en un vaso. No aguantan el cimbronazo, se olvidan de la amistad. No tienen con claridad que son necesarias las pruebas. Critican, se enojan, pelean y hasta en el peor de los casos, y hasta en el peor de los casos cuestionan a Dios, amigazo. Y eso sí que es cosa fea. Le doy mil gracias, paisano, porque me supo explicar. Y sin alarde aclarar como si fuera un hermano. Aunque no soy muy vaquiano en cuestiones de la fe, con usted pude entender qué hay que hacer para ser salvo, mientras que ensillo el amargo. Por favor de Dios, siga hablando usted. Hay mucho para aclarar, pero vayamos al grano. Fue Dios quien tendió la mano para el hombre pecador. Ha demostrado su amor con su Hijo Jesucristo, y en este Cristo bendito usted tiene entrada al Padre. Ya ve que es fácil, compadre, si en la Biblia está clarito. No más tiene que aceptar y de arrepentirse en verdad. Vida eterna usted tendrá y sobreabundará en la paz. Tendrá esperanza como el que más y un lugar allá en los cielos. Tendrá gozo, tendrá consuelo, toda lágrima cesará. Es la promesa que nos da de tener su eterno.